Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 15 de julio. Comenzamos destacando como novedad que la Delegación de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para el viernes 31 de julio a las 9 de la noche y en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro el acto de presentación del libro titulado Siempre Sofía, de la ubriqueña Sonia Fernández Pérez. La autora ha sido galardonada en varios certámenes literarios en el género de relatos cortos así como de poesía. Siempre Sofía es su debut en el género de la novela. La obra se ha publicado a través de la editorial Donbook. El acto de presentación de esta obra, Siempre Sofía, tendrá lugar el 31 de julio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés: la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui ha organizado para este sábado una excursión al parque acuático Aqualán Bahía de Cádiz con precios especiales para los participantes. La iniciativa se enmarca en el conjunto de actos organizados con motivo de la estancia en nuestra localidad de los niños y niñas saharauis a través del programa Vacaciones en Paz. Los interesados en participar en esta excursión a Aqualán deben de llamar al teléfono 628-35-65-50. Así lo destaca Manuela Agüera. Sí, todos los años se pone esa excursión para que todo el que quiera, tampoco que no es obligatorio. Pero vamos, es un ratito bueno con los críos, están ellos todos juntos, que quieras que no, también influye mucho. Y nada, está puesta para este sábado. Para todo el que quiera ir, se ha dado un número de teléfono, que ya todo el mundo sabe cuál es, y nada, el que quiera ir, pues que se apunte también a Juana y le den las personas que vayan ahí. Y nada, y ese día para eso es fantástico, como cuando íbamos a esto, a Isla Mágica. Sí. Otro, esos dos puntos son, y la playa. La playa este año no sé exactamente qué día va a ser, pero dentro de las actividades también está la playa. Pues mira, llegaron el día previsto, el día 27 de junio, menos uno que se quedó rezagado en otro vuelo, pero bueno, hasta la fecha todo lo que se tenía previsto de llegada. Vinieron los vuelos un poquito antes de la hora fijada, que eso viene muy bien, porque cuando se está en el aeropuerto, lo que están esperando, vienen de madrugada, casi siempre. Entonces vinieron un poquito adelantados, que también influyó mucho en llegar aquí tempranito, ¿no? A las 8 de la mañana del domingo ya estaban todos los niños de la zona aquí. Y nada, hasta la fecha no ha habido incidencias de ninguna clase, está todo perfecto, las familias están con los niños, contentos, y los críos pues se ven por ahí que vienen muy bien. El tema sanitario, que ya no es como antes, que nos ponían una fila y íbamos con todos los niños juntos. Ya cada médico ve al crío así de primera y le da su cita, si hay que hacer analítica o si hay que llevarlo al dentista. No, al dentista también hay que llevarlo. Se recoge la cita y ya cuando lo ponga se van llevando un grupito, ¿no? Y el tema del ayuntamiento, la recepción que se le hace al ayuntamiento también, porque ellos son embajadores de su país, a través de ellos cómo se va conociendo el tema saharaui, ¿no? Lo que pasa es que este año, hasta la fecha que estamos, no se sabe todavía cuándo va a ser. Pero no habrán encontrado un hueco todavía, no sé. Pero vamos, que eso está ahí. Y todos los años, hasta la presente, se ha estado haciendo. Otros temas de interés: la escudería RS Sport ha dado a conocer que se está trabajando en la organización por primera vez en nuestra localidad de una prueba oficial de ciclismo de descenso. Para hacer realidad este proyecto deportivo se va a condicionar un circuito homologado en la zona de Los Olivares. La escudería RS Sport ha creado una sección dedicada al ciclismo que ofrecerá cobertura dentro de un equipo federado a los numerosos jóvenes de la localidad que practican esta modalidad del ciclismo. ¿Ha ocurrido? Pues ha ocurrido que hace dos años cerramos un convenio con el Ayuntamiento de Ubrique en el cual llevábamos la imagen corporativa de Ubrique fascinante por la naturaleza o con la naturaleza por todas las pruebas que hacíamos fuera de, o sea, a nivel nacional, llámese Campeonato de España de Rally de Tierra, Campeonato de España de Rally de Todoterreno, Campeonato de España de Montaña, y además surgió la posibilidad de hacer el Rally Crono que hicimos hace dos años aquí. ¿Qué ocurre? Este año

Niños y niñas de nuestra localidad participan en esta iniciativa, en la que van a intervenir en torno a 60 músicos interpretando temas de la factoría Disney como Aladdin, El Rey León, La Bella y la Bestia o Frozen. El espectáculo dará comienzo a las 10 de la noche con entrada libre y gratuita en la Plaza de Toros de Ubrique. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles 15 de julio. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.